Estamos iniciando Estrellas, la Casa del Talento, con Carlos Sierra y Jonathan Campos. Estrellas, la Casa del Talento, la Casa de las Estrellas, la Casa del Talento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estoy muy contento de estar nuevamente en esta emisión denominada Estrellas, la Casa del Talento, a través, por supuesto, de la mejor frecuencia, que es en bogalarevista.com, en lo que es la sintonía de Boga Radio. Estamos pues todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, por supuesto, con un servidor, Carlos Sierra, y nuestro amigo Jonathan Campos, que aún no se encuentra con nosotros, pero en un rato más lo estaremos viendo también aquí presente en esta emisión ya denominada Estrellas, la Casa del Talento. Es un programa muy, muy bueno, muy interesante, porque vamos a tener por ahí pues una sorpresota. Tenemos la entrevista exclusiva con el director de una compañía muy importante de aquí de la zona centro del estado. Estamos hablando de la compañía de baile Acrodance, que se denomina Serpiente Dorada, donde, bueno, con muchísimo gusto el director nos aceptó esta entrevista y nos va a dar una información muy importante y, pues, sobre todo conocer todo lo que realizan a través de esta bella arte que es el baile. Y bueno, pues esté en la Casa del Talento retomando, por supuesto, y haciendo en grande todo lo que se maneja en la cultura de aquí de la zona centro, pues nos es mucho orgullo poder presentar. Así es, él es Jesús Martínez. En un rato más vamos a estarlo entrevistando, por supuesto, para conocer todo este proceso que se denomina Serpiente Dorada. Asimismo, pues comentarles que hoy día 30 de octubre del 2013 estamos ya por estar conmemorando unas fechas muy importantes aquí en nuestro México, en nuestra nación, que estamos hablando del Día de Muertos, una festividad que, bueno, se genera a partir de nuestros antecedentes, de nuestra gente que vivía en toda esta zona mexicana. El Día de Muertos es una festividad muy importante que se maneja en toda la nación y, bueno, pues ha trascendido a otras partes de Latinoamérica. Y bueno, pues qué mejor que celebrarlo aquí con nosotros en este evento que se llama, en este programa que se llama Estrellas, la Casa del Talento. Así es, pues son las 6:07 minutos, estamos iniciando Estrellas, la Casa del Talento. Por ahí estamos conectados con Jonathan Campos, que me está saludando, dice que en un rato más estará con nosotros. Así que todos los seguidores de Jonathan, pues no se preocupen, porque estará con nosotros también aquí en la locución. Y también vamos a tener por ahí una exclusiva. Tenemos el lanzamiento oficial del segundo sencillo de un cantante, un trovador, que realmente pues posee un estudio profesional. Él es licenciado en música. Nos presenta su segundo sencillo de su más actual producción discográfica. Estamos hablando, por supuesto, de Eder Carrillo, que es un orgullo, talento, un orgullo de aquí de la zona centro, es blanquense, y la verdad que vale muchísimo la pena que conozcan esta propuesta musical que él nos tiene, sobre todo porque no nada más es la música clásica de la trova, sino nos da una propuesta muy alternativa, una propuesta bastante innovadora acerca de lo que él presenta en este disco. Y pues, por supuesto, vamos a tener en exclusiva el lanzamiento oficial de este segundo sencillo de Eder Carrillo. Así que queremos mandarle saludos a toda la gente que se empieza a conectar con nosotros. Los invitamos porque vamos a tener un programa de lujo, un programa donde trataremos de entretenerlos y por supuesto pueden conectar a través del micrositio que es www.carlosierra.webs.com/estrellas.html y pues con muchísimo gusto por ahí vamos a estar comentando y pues tomando en consideración las propuestas o si ustedes quieren escuchar alguna canción pues con muchísimo gusto estaré con ustedes para complacerlos. Aquí también agradezco en esta tarde a nuestra amiga de los controles que siempre está apoyándonos y bueno, toda la gente bonita que hace pues, posible que Estrella en la Casa del Talento sea una realidad. Gracias. Así también, pues yo creo que nos vamos con buena música, ¿les parece? Vamos con buena música, no se despeguen porque tenemos muchas noticias del espectáculo y tenemos estas grandes entrevistas y esta música nueva que vamos a presentarles, por supuesto, aquí en Estrella es la Casa del Talento. Son las 6:14 y nos vamos con estas canciones que dicen así. Amiga de los controles, gracias. We'll be right back. sexy motherfucker. Give me the feeling of love. Turn the lights on. Estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento, y quiero pues mandar saludos a la gente que se está conectando con todos nosotros. Por ahí está la maestra Lucecita. Gracias, maestra Luz, por acompañarnos como todas las tardes aquí en este, bueno, en este miércoles, como todos los miércoles, mejor dicho, aquí en Estrellas, la casa del talento, a través de la frecuencia correcta, que es en Boga Radio, www.envogalarevista.com. Te mandamos muchísimos saludos, Luz, y por supuesto estamos para complacerte con alguna canción que tú quieras. Con muchísimo gusto estaremos buscándola para integrarla en lo que es estos bloques musicales de Estrella en la Casa del Talento. Por ahí también mandamos saludos a Benito, a mi amigo Benito del puerto de Veracruz, que ya se está conectando, a lo cual, bueno, pues Benito, te damos las gracias por estar como siempre siendo partícipe de este gran programa. Asimismo, le mando saludos al licenciado Hugo del Valle, que es un psicólogo, un buen amigo mío, que bueno, a lo mejor ahorita se viene a platicar con nosotros un rato. Vamos a estar por aquí esperándolo. Le mando muchísimos saludos a Hugo por ahí también, que está conectándose, y pues en un rato va a estar con nosotros por aquí visitándonos aquí en Estrellas, la Casa del Talento. Y bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es que celebramos esta festividad tan importante? Lo decía yo hace un momento, del Día de Muertos. Pues déjenme decirles que el Día de Muertos realmente es una festividad totalmente mexicana, es de origen mesoamericano, que honra a los difuntos el día 2 de noviembre. Comienza desde el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos. Es una festividad que se celebra en México y en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO ha declarado la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo la ven? Existe en Brasil una celebración similar conocida como Día dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de los Muertos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Y bueno, pues ya podrán tener más o menos un referente. Los rituales que se celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3.000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Así es, y es muy característico, chicos y chicas que se están conectando con nosotros, pues de poner la clásica ofrenda que contiene, bueno, pues va desde chocolate, desde frutas, panes alusivos que hacen en estas fechas, pan de huevo, con ciertos detalles artísticos que le dan forma y figura a una calavera. También, bueno, las ya muy conocidos dulces típicos, que son también calaveritas de chocolate, de azúcar, de jamoncillo. Déjenme decirles que hay una tradición muy interesante en lo que es un pueblo que se llama Trapiche del Rosario, Veracruz, que se encuentra en este estado jarocho, en este estado de Veracruz, y realmente, bueno, realizan un dulce muy típico de ese lugar, un dulce que se llama jamoncillo. Y en estas fechas, precisamente, este dulce le dan un toque bastante artístico, realizando lo que son figurillas, animalitos, frutas, brujitas, también realizan lo que son calaveras, y realmente es un dulce exquisito. Por ahí, ojalá tengan la oportunidad de comprar el jamoncillo tradicional del Trapiche del Rosario, que realmente ya es exportado a toda la zona del estado de Veracruz, y bueno, realmente se los recomiendo. Así es, por ahí también mandamos saludos a Xochitl, a mi hermana Xochitl, que ya se está conectando con nosotros. Ella está haciendo lo posible para hacer este enlace de la entrevista con Jesús Martínez, el director de Serpiente Dorada, que en un momento más vamos a tener, pues en exclusiva, esta interesante charla con este gran artista de la región. Así es, por ahí tenemos también muchas noticias del espectáculo. Y bueno, antes de eso quiero mostrarles en exclusiva lo que es el nuevo sencillo, les decía yo hace un momento, de Edgar Carrillo. Realmente este cantante riolanquense es una persona muy estudiada, es un cantante especialista en lo que es el sonido de guitarras, el tocar este hermoso instrumento. Y bueno, esta canción es una rola que se llama Podemos Volar Como Águilas. Se desprende como segundo sencillo de su actual producción discográfica que se llama El Viaje Místico. Y pues presentamos en exclusiva para todos ustedes esta hermosa canción. Es un dueto que hace con Carlos Arellano, también otro artista importante. Y bueno, pues quiero que escuchen esta hermosa melodía que ha hecho Edgar Carrillo y Carlos Arellano. Así es, pues vamos a escucharlo. Eso se llama Podemos Volar como Águilas. Y pues recuerden, esto es exclusividad de Estrellas, la Casa del Talento. Disfruten esta canción como yo la voy a disfrutar. Profunda y sangría, profunda y sangría. esperanzas, una luz eterna que arrebata ilusión. La vida se derrama entre las manos y la voz, arpegios que reclaman otra noche de canción. Un faro entre la niebla, una bandera abierta, la certeza firme del amor por el amor. Siento una llama por dentro, ardiendo, ilumina el destino. Podemos volar como águilas, cruzando el universo en libertad. De regreso, ya escuchamos esta hermosa melodía de Edgar Carrillo y Carlos Arellano, esta canción que se llama Podemos Volar Como Águilas, que se desprende precisamente de su actual producción discográfica. Una canción muy melodiosa, realmente con una letra muy profunda. Y realmente, bueno, felicitamos mucho a Edgar Carrillo por esta hermosa canción de su autoría, al dueto con Carlos Arellano. Y bueno, pues vamos a estarla por aquí en otros miércoles, vamos a estarla integrando como parte de los bloques musicales. Realmente es importante que este tipo de música, sobre todo de gente talentosa de la zona centro, pues se dé a conocer a través de En Boga Radio y por supuesto Estrella es la Casa del Talento, que tiene esa misión de poder compartir con todos ustedes el talento de la zona. Pues qué mejor que estar por aquí disfrutando de esta muy buena música. Por ahí quiero mandarle saludos también a mi amigo Eric del Río, que se encuentra ya conectado con nosotros. Así es, Eric, te mando muchísimos saludos. Gracias por estar en sintonía aquí en Estrella en la Casa del Talento. Y bueno, les quiero recordar, chicos, que estamos también ya por empezar algunas noticias, comentar algunas noticias del espectáculo muy interesantes. ¿Y qué les parece si empezamos? Por ahí vamos a iniciar con unas notas que tengo preparadas para todos ustedes aquí en Sintonía de Estrellas. Vamos con estas noticias, pero vamos a escuchar, por supuesto, nuestra presentación. Descubre los datos de interés y las mejores noticias del espectáculo. Descubre los datos de interés y las mejores noticias del espectáculo. Escucharon, esa es nuestra entrada para hablar de las noticias del espectáculo. Y por aquí tengo la primera, muy interesante. Déjenme decirles que bueno, Paris Hilton, esta cantante, bueno, se dice ser cantante, se disfraza de Miley Cyrus. Eso es la noticia que está causando revuelo, porque, bueno, pues, ¿cómo es que una luminaria como Paris quiere imitar ahora a Miley Cyrus? No cabe duda que uno de los disfraces favoritos para Halloween de este año es el de Miley Cyrus. Y no nos referimos al disfraz, al disfraz que ella ha manejado por ahí, de ositos y cosas raras. En este caso, bueno, nos dice la noticia que Paris Hilton optó lucir este modelito en una fiesta de noche de brujas a la que asistió recientemente, y obviamente publicó las fotos a través de sus redes sociales. Lo que no entendemos es cómo pues una luminaria como Paris se puede disfrutar de Miley Cyrus. Bueno, yo creo que está más o menos en el mismo nivel, porque han sido artistas que han dado mucho de qué hablar y bueno, pero debería tener su propio estilo, ¿no? Eso es por parte de esta nota. Y bueno, también déjenme decirles que a través del gran éxito que ha tenido Justin Timberlake, acaba de lanzar nuevamente un segundo sencillo, esta canción que se llama TKO, segundo sencillo oficial de su reciente disco que se denomina The Experience. El clip estuvo a cargo de Ryan Reichfield y contó con la colaboración de la actriz modelo Riley Cube, quien es mejor conocida por ser la nieta del fallecido Elvis Presley, con quien tiene obviamente y realiza fuertes y candentes escenas en el clip con duración de más de 7 minutos. Vamos a ponerles un fragmentito de esta canción para que, bueno, se den una probadita de lo que estamos hablando. Si les parece, les digo. Bueno, pues ya escucharon un fragmento de esta canción. Seguramente va a ser todo un éxito, como todo lo que hace Justin Timberlake. La verdad que se nos hace que es uno de los artistas más creativos de Norteamérica actualmente, de los jóvenes que realmente dejan un sello en la industria de la música. Y bueno, pues les deseamos mucho éxito con este segundo sencillo de Justin, de este nuevo disco reciente de Justin Timberlake. También por ahí tenemos esta noticia que habla de un nuevo dueto que va a tener Celine Dion, que es, bueno, una de las cantantes que rara vez realiza colaboraciones musicales, y en esta ocasión pues nos presenta un magnífico dueto al lado de Need You, tema que formará parte del disco Love Me Back to Life. Así es, esta nueva producción discográfica de Celine Dion, que por ahí en algunos miércoles pasados ya estuvimos escuchando. Esta canción, bueno, pues en colaboración con este cantante, pues augura que le puede ir muy bien, porque pues está muy de moda el hacer duetos musicales. Y bueno, por ahora probadita les vamos a poner un fragmento también de esta canción para que se den una idea de lo que nos presenta Celine Dion, por supuesto en su corte, como siempre, en la industria de lo que es la música balada pop. It's a little intimidating, but since there's no way to calm down, let's give them something amazing. Let's make them remember using one word. Pues ya escucharon este pequeño fragmento de esta nueva canción de Celine Dion, que es una de las cantantes importantes de Norteamérica, donde, bueno, presenta, después de tantos años de no tener un nuevo disco, pues está nuevamente atreviéndose a hacer lo que bien sabe hacer, que es cantar. Y bueno, pues sin olvidar lo que son sus orígenes, hablando de lo que es la música balada pop, nuevamente pues vuelve a manejarse en esos géneros que muy bien le van. Y bueno, pues esto es lo nuevo de Celine Dion. Bueno, quiero decirles, chicos y chicas, por ahí nuevamente un saludo a mi amigo Eric, que está acompañándonos ahorita, escuchándonos en la sintonía correcta de Boga Radio. Tenemos ya la entrevista con nuestros amigos de Serpientes Doradas, así que déjenme ver si ya puedo hacer la conexión. Creo que ya es posible. Déjenme verificar. Así es, bueno, pues seguimos comentando ahorita esta entrevista que vamos a realizar. Pues pretendemos platicar con el director general de lo que es la compañía Serpiente Dorada, esta compañía que realmente tiene muchos años de estar trabajando arduamente con jóvenes para presentar grandes proyectos, grandes shows que realiza a través de lo que es el baile contemporáneo y acrodance. Entonces, pero creo que vamos a irnos a un bloque musical, porque no pude hacer ahorita el enlace, vamos a verificar esa opción. ¿Les parece si vamos a buena música? Ok, vámonos a muy buena música. Así es que, amigo Eric, Lucecita, por ahí si quieren alguna canción, por favor, si tienes algo de Thalía dedicado para mi amigo Eric, con muchísimo gusto se lo vamos a integrar, alguna canción de la gran cantante Thalía, la emperatriz de la belleza, ¿les parece? Ok, vamos con este bloque musical y regresamos en un momento, porque esto es Estrellas, la casa del talento. Huele a ausencia, la casa está muy fría. Un mal presentimiento me dobla las rodillas. Te busco en el espacio de mi angustiada prisa y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿A dónde vas? Vas, ¿por qué dejaste un gesto de ti? Después de largas horas, por fin se asoma el día, pero mi fe se pierde buscando mi agonía. Una señal más clara para entender la vida. Con tus manías se te olvidó. some of that. Cada semana tenemos a un artista, propósito principal de Estrellas, la Casa del Talento. El día de hoy, nuestro invitado de honor es... Ok, pues nuevamente a todos les damos las gracias por estar en esta en sintonía directa de Estrellas, la Casa del Talento. Realmente estoy muy contento de tener en línea a un gran amigo, a una persona que realmente merece un aplauso porque es de las personas, de las pocas personas que aquí en la zona centro del estado se entregan totalmente al arte, se entregan a realizar shows de calidad, de espectáculos y la verdad es que él es el director general de la compañía Serpiente Dorada, Acrodance. Realmente es una compañía que vale muchísimo la pena que los conozcan. Y bueno, pues tenemos aquí en vivo y en directo a nuestro amigo Jesús Martínez, a lo cual le doy la más cordial bienvenida. Chucho, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bastante contentos de tenerte aquí en este la Casa del Talento. De hecho, se nos había postergado, hemos platicado en algunas ocasiones de poderte hacer una entrevista y hoy es una realidad y nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando y que nos puedas dar pues un poquito de información de lo que tú haces, Chucho, y de lo que hace tu gran compañía que se llama Serpiente Dorada. Para referencia, nos gustaría saber cómo inició este proyecto, Chucho. Ok, la compañía Serpiente Dorada inicia hace ya 10 años y el proyecto empezó para formar y ayudar a jóvenes de familias disfuncionales. Se dio el paso porque muchos jóvenes se me acercaban para pedirme un espacio para bailar o para hacer alguna actividad física. Surge la idea, se empieza pues a juntar la gente, los chavos, y empezaron a llegar aquí. Así es como dio inicio a la compañía. Varios jóvenes han pasado por aquí y algunos ya han logrado pues bastantes cosas en sus vidas. Ya nosotros nos sentimos orgullosos porque, bueno, de hecho ahorita estamos trabajando ya con uno de ellos, de los que dio inicio, está dando clases aquí, ya se preparó, es un profesor ahora de bachiller, está trabajando bastante bien, y es uno de los frutos de nosotros. Entonces ahorita todos los jóvenes que están en este momento, es el punto, ¿no? El punto es que ellos hagan la actividad, que tengan una meta en su vida, ¿no? Con tantas cosas que pasan ahora, tantas pasiones, ¿por qué no complementar tu vida, ¿no? Un poco de escuela y un poco de prepararte en otra cosa para que en algún momento te sirva más adelante. Ese era realmente el proyecto de inicio. Ahora se ha retomado. Hay de todo tipo de jóvenes aquí, jóvenes de familias disfuncionales, jóvenes de familias unidas. Ahora se ha aceptado pues de todo tipo, porque solo han llegado y formado así. Oye, Chucho, estamos hablando que es una compañía que tiene una doble intención. La intención de enseñar arte a través del baile, y la otra intención es pues rescatar a gente que a lo mejor, como lo decías tú, que vienen de familias disfuncionales. Entonces, qué bonita labor haces, Chucho. Realmente no nada más te encargas de la parte artística, sino también motivas a esas personas a salir adelante. Claro, el esfuerzo es muy, muy grande, la verdad. Como te decía hace un momento, algunos ya han logrado algunas metas, otros están en el proceso, y algunos ya están enseñando coreografías, algunos están preparándose para empezar a dar clases. El proyecto es grande, ha sido muy, muy complicado, pero ahí vamos, con todos los tropiezos estamos saliendo. Realmente yo me siento muy orgulloso de toda la gente que está conmigo, la compañía. En este momento es, para mi gusto, es muy fuerte la compañía. Tenemos gente nueva también que se ha ido pues integrando poco a poco, y ahí vamos con todas las carencias, porque tú sabes que la compañía es sola y así solita es. Salido adelante, ya sabes, recaudando fondos, ayudando a los jóvenes, todo tiene que salir aquí. Esta parte de la compañía ha sido muy, muy fuerte para nosotros. ¿Cómo no? Chucho, ¿por qué Serpiente Dorada? ¿Por qué este nombre? ¿O qué significa para ti, que eres el iniciador de este gran proyecto? ¿De dónde nace este nombre de ponerle Serpiente Dorada? ¿Y qué significado tiene? La compañía, fíjate que cuando empezó, cuando se formó hace 10 años, afortunadamente, al poco tiempo de habernos formado, hubo una invitación para presentarnos en Iztaccíhuatlán, y no teníamos ni siquiera un nombre. En aquel momento todos los integrantes estaban sentados, eran niños. Sí. Tenía yo niños desde 5 años hasta el mayor, en aquel momento tenía 16 años. Y lo que se hizo fue que se les encargó como de tarea que qué nombre podríamos ponerle. Y porque al otro día llegaron los jóvenes, empezamos a revisar el nombre porque teníamos que mandar el aviso de cómo nos llamábamos. Y me empezaron a dar nombres, todos los nombres raros, nombres en inglés, nombres compuestos y todo, hasta que revisamos y a la Serpiente Dorada le pregunté al joven que por qué, y él comentó que porque las compañías, este chico en aquel momento tenía 12 años, él comentó que es serpiente porque todas las serpientes constantemente cambian de piel. ¿Sí? Y que como compañía poco a poco íbamos a ir cambiando de integrantes cuando crecieran o buscaran otros caminos. Entonces esa era la parte del cambio de la piel. Vendrían nuevos jóvenes y tendrían la piel nueva de la serpiente. Y dorada porque a él le gustaba el color dorado en ese tiempo, porque significaba fortuna, significaba bicho, propio, porque el dorado tú sabes que es un color mucho muy fuerte y brilla rápido. Entonces esa era la conclusión del nombre, el serpiente dorada, porque cambiaría de piel cuando cambiaría los bailarines, siempre brillaría por el trabajo constante que estaría. Aparte de que, como él comentaba, para él la serpiente, aunque a veces se sienta, también puede ser rápida pero segura. Totalmente. Era lo que él dijo. Y todos pusimos la votación, y en ese momento pues lo felicitamos porque nos ha agradado el nombre. Era un nombre en ese momento que solamente iba a estar tentativo, pero ya no quisimos cambiar. De verdad, el significado que el joven nos dio en aquel momento ha resultado que cambie constantemente de piel como debe de ser, y hemos tratado de brillar poco a poco con lo que nosotros sabemos hacer. Claro que sí, Chucho. De hecho, es siempre un placer verlo, porque son realmente una compañía tan completa. No nada más manejan el arte del baile, sino también el arte de crear una escenografía, de crear toda una imagen visual, de crear realmente el que la gente se pueda empapar y adentrar dentro de un show que ustedes monten, ¿no? Eso es de lo más maravilloso. Soy de las personas que he podido ver sus espectáculos y la verdad son de 100% de mucha calidad. Y la verdad me da muchísimo gusto que estén con nosotros ahorita platicándonos todo este proceso que han tenido como compañía, porque realmente se tiene un mérito muy importante y han dejado, para mí han dejado un sello singular, han dejado una, pues un parteaguas para las nuevas generaciones, muy, muy importante, Chucho. Oye, hermano, cuéntame, ahorita van a tener una presentación el 2 de noviembre, ¿cómo se va a llamar este show? Cuéntanos un poquito al respecto para que la gente que nos está escuchando, pues se interese en ir a verlos. Ok, mira, el espectáculo es Hansel y Gretel, el cuento. Así es. Y se va a presentar en Río Blanco, en Salón Martín Torre. Ajá. Que está a un lado de UGM, 6:30 de la tarde. Okay. El costo del boleto, no sé si para decirlo, son $25. Sí, claro. Y pues realmente el cuento es el que todos conocemos, ¿no? El cuento donde los niños se pierden, encuentran una casita de dulce, pues van a comer hasta y caen en manos de la bruja. Ahora nosotros como compañía siempre hemos tratado de poner el sello para que sea siempre la diferencia, ¿no? Aunque nosotros hagamos algo que ya es conocido, tratamos siempre de poner nuestro sello. En esta ocasión el sello del cuento real es... Ajá. Que el padre abandona a los hijos en el bosque. Así es. Pues ahora sí que por sugerencia del madrastra, porque no había mucho alimento, pero realmente era por el egoísmo de la madrastra. Nosotros le quisimos cambiar un poco porque en el cuento el padre no recibe un castigo. Nosotros decimos castigarlo, una de las brujas lo convierte en espantapájaros. Y en la parte del cuento, pues está ahí hasta el final, que llega otra bruja, le quita el encantamiento para que le sirviera de lección, ¿no? Que aunque no hubiese comida, aunque no hubiese trabajo, aunque no hubiese nada, los padres nunca deben de abandonar a los hijos, ¿no? Sea la circunstancia que sea, ese es uno de los motivos del cuento. Okay. Y el otro es de que va a haber muchas sorpresas, salen cuervos, sale un troll gigante de casi 2 metros, que va a interactuar incluso con el público. Va a estar muy padre y muy diferente al cuento, ¿no? Con muchas sorpresas, como tú lo comentaste, con escenografía, sonido y luces y todas las sorpresas que se pueden esperar en ese momento, el impacto. Totalmente. Oye, Chucho, vamos a ir a un bloque musical, no sé si todavía nos puedas acompañar unos 10 minutos más, ¿será posible? Claro que sí. Perfecto. Ok, no se despeguen, vamos a un bloque musical. Por ahí mandamos saludos a la maestra Luz, que está conectada con nosotros, a Eric, a mi buen amigo Eric, a Mónica, a toda la gente bonita que está ahorita en sintonía. Les mandamos muchísimos saludos. Pueden hacer sus peticiones a través del micrositio, alguna canción que quieran escuchar, pues estamos para servirles. Recuerden que el micrositio es www.carlosierra.wax.com/estrellas.html. Y no se despeguen porque regresamos todavía con Jesús Martínez, el director de Serpiente Dorada, porque todavía nos tiene una información más que darnos. Así es, no se despeguen, recuerden que esto es Estrellas, la Casa del Talento. En un momento regresamos. Siempre ha sido así. Y yo estoy bien. Muy bien, gracias por preguntar. Me ha ido cada vez mejor y todo empieza a cambiar. ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo. No es cierto, si ya no puedo con este desierto. Si se quedó mi corazón abierto. Yo no te he olvidado, amor. Lo siento, yo ya no entiendo para qué te miento. Si estoy hundida en este sentimiento. Cada vez mejor, nada parece caminar. ¿Por qué te engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo. No es cierto, si ya no puedo con este desierto. Si se quedó mi corazón abierto. Desierto, si se quedó mi corazón abierto, yo no te he olvidado, amor. Lo siento, ya no entiendo para qué te miento. Estoy hundido en este sentimiento. Aún es tarde, por favor. Yo no te he olvidado, amor. No soy avión, pero tengo de acero la carrocería. Tengo un letrero que si lo prendo dice que voy libre para tu vida. Puedo sacarte de algún infierno para llevarte al mismo cielo. No soy un pájaro, no soy avión. tengo un trasero más que bueno y una defensa, tía, de veras. Un peluchito en el tablero con perfumito vainillero. Si te lo arrimo y se te para mi carrito ruletero, no te falla, yo te llevo a donde quiera que tú vayas. ¡Abreme las alas! ¡Oh! Adelante, dale, dale, de reversa. Venga, ven, rompe a mi sepe, a mi sepe, a mi sepe, a mi sepe. ¿Dónde está el pajarito? Rompe a mi sepe, a mi sepe, a mi sepe, a mi sepe. Mi sepe, a mi sepe, a mi sepe. No soy un paro, pero me gustan los pajaritos. Rompe a mi sepe, a mi sepe, a mi sepe, a mi sepe. ¡Eso, pajarito! Rompe a mi sepe, a mi sepe. Ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la Casa del Talento. Son las 7:12 p.m. Ya estamos a menos de una hora por terminar este programa, pero estamos todavía en la sintonía correcta de EnbogaLaRevista.com a través de Emboga Radio. Y pues me encuentro en entrevista con Jesús Martínez, el director general de lo que es la compañía Serpiente Dorada. Estamos muy contentos pues conociendo todo este proceso que se trabaja y que se realiza dentro de esta ferviente compañía. Así es, Chucho, nuevamente bienvenido. Nuevamente, amigo, te damos las gracias por estar enlazados ahorita en vivo y en directo aquí en Estrellas, la Casa del Talento, que es tu casa. Y tú sabes, cuando tú gustes venir acá a lo que es las instalaciones, pues con muchísimo gusto serás bien recibido. Porque bueno, déjame decirte que este programa, que ya vamos para 2 años, pues tiene esa intención de realzar el talento que hay acá en Orizaba, en la zona, y que son pocos los programas que, o la gente que disfruta y que puede realmente llevar a cabo una programación con un toque de poder brindar lo que se hace acá en la zona. Entonces, eso, para eso nació Estrellas, Chucho. Qué bueno, me da gusto que haya programas como estos. Y bueno, pues tú eres parte de esta cultura que se está naciendo y renaciendo, como siempre, acá en la zona. Regresamos con los puntos a entrevistarte, Chucho. Nos gustaría también preguntarte, estábamos bueno comentando acerca de lo que es esta presentación de Hansel y Gretel que van a tener este 2 de noviembre en lo que es Río Blanco, Veracruz. Recuérdame, no sé si tengan por ahí ustedes algún Facebook, algunas formas de contacto para que puedan pues tener comunicación con ustedes, y pues en un momento dado, si alguien desea ser parte de tu compañía, a través de qué medios se pueden comunicar contigo. También puedes darnos sus teléfonos o qué sé yo. Cuéntame. Ok, bueno, el teléfono es 272-109-7119, es el número de la compañía. Ajá. Y por Facebook también es de compañía Serpiente Dorada. También ahí pueden obtener información de todo lo que se está haciendo. Ok, entonces a través de tu teléfono, ¿nos lo vuelves a repetir? ¿Es 272-10? 109, perdón. 71-19. 109-71-19. Así es. Perfecto. Pues ya saben, toda la gente que desee participar, no importa la edad, Chucho, si tenemos arriba de 30, ¿podemos? No, claro que no. De hecho, como está abierto a todo público. Hay personas que he tenido integrantes, de verdad, que tienen 35 años y trabajan con nosotros. Y no hay, aquí no hay límite de edad. Simplemente la compañía se hizo eso para que, si tienes ganas de expresar esa parte del arte que tienes, que muchas veces cenas con ese arte y a veces no es tan fácil expresarlo, a veces por la situación que nos encontramos, la escuela, la situación del país y todo lo puedes ver. Así es. Pero aquí lo que es la edad no importa, lo que importa es que tengas las ganas, que seas responsable. Claro. Y que tengas un punto, y el punto final de todo esto es que te guste cambiar como persona, como ser humano, y proyectarte a través del arte e invitar a los demás. Cuando tú bailas o actúas, ¿sí? Aquí sí se puede hacer cosas diferentes a lo que normalmente uno hace. Claro, claro. Oye, Jesús, en tu caso, tú tienes realmente una preparación en esto del baile. Cuéntanos un poquito, porque no eres una persona que nada más se le ocurrió bailar, sino realmente tuviste una preparación en tu juventud, estudiando pues a nivel profesional, tengo entendido, ¿no? Cuéntame cómo fue eso. Bueno, yo realmente estoy enseñando en danza contemporánea. Yo empecé a estudiar en Veracruz, en el IBEC, y de ahí pasé a San Luis Potosí, sí, a una rama de las Bellas Artes igual, y ahí fue donde me gradué. Estuve estudiando y de ahí pertenecí a unas compañías, estuve trabajando, me fui haciendo. Mi inquietud siempre ha sido tener mis propias compañías. Sí. Formé mi primera compañía, la formé pues hace 20 años. Y ahí vamos también, estamos, seguimos y todavía tengo contacto con muchas personas. Claro. Gracias a Dios he viajado pues, en algunas partes, sí, he conocido, me he preparado, no nada más en lo que es danza, me he preparado en historia del arte, en artes plásticas, en teatro, en musicalización, todo he estado tratando de prepararme porque para vivir la compañía todos los jóvenes siempre tienen ese. Los jóvenes que están con nosotros tienen ese tipo de preparación, todo lo que yo aprendí, he enseñado, y no nada más vienen aquí ensayan, sino aprenden a hacer sus propias máscaras, sus propios trajes, aprenden a hacer escenografía. Ahorita toman clases de improvisación, toman clases de historia del arte, un poco de principios de anatomía para que conozcan parte de su cuerpo, lo que puede sufrir si no hacen las cosas bien, alguna cosa, alguna quemadura en alguna parte de tu cuerpo. Entonces todo eso se les va enseñando poco a poco. Tratamos de que estén bien preparados hasta los limitantes que tenemos, lógicamente, porque a veces las instalaciones no son, pues no son aptas, pero pues ahí vamos, ¿no? Las instalaciones de la compañía, poco a poco, como la compañía han ido avanzando también, empezamos de una forma sencilla y ahorita pues ya para bien ya tenemos un buen salón, algunas cosas que ya nos favorecen como compañía. Ya no es una compañía de inicio, ya es una compañía que tiene cimientos ya y que esperamos que siga adelante, que siga fuerte y que el edificio siga creciendo, ¿no? El edificio en cuestión de saber, no de, no de construir. Totalmente. Digo, yo creo que sabemos perfectamente, Jesús, que desgraciadamente a veces el mismo gobierno como que hace al lado, ¿no? Como que no le da la importancia necesaria a lo que es la cultura. Pero pues yo creo que en el caso de ustedes, pues le han batallado muchísimo y considero que han crecido obviamente como artistas y por supuesto también su compañía se ha fortalecido y ya tiene, ya decimos el Pinto Dorada y la gente puede ubicarlo más fácilmente, ¿no? Y sabemos que realmente presentan números de calidad. Lo importante que tú me mencionabas es que no nada más es el baile, sino también la enseñanza de las artes, del arte plástica, de lo que es historia. Es todo un cúmulo de elementos que un artista debe de tener y qué padre que tú como dirigente de este proyecto pues tengas ese valor de poderles transmitir todos los conocimientos que tú has obtenido a lo largo de este tiempo y bueno, pues de esa manera fortaleces a tus colegas, a tus compañeros con una compañía realmente que tiene todo ese proceso bien establecido y realmente pues seguimos, les deseamos muchísimo éxito, Chucho, que sigan siendo los mejores, porque yo considero que realmente lo que presentan es de gran trascendencia aquí en la zona centro del estado. Chucho, ya estamos casi por terminar lo que es esta entrevista. Nos gustaría también que nos comentaras hacia dónde va Serpiente Dorada, ¿qué le hace falta más a Serpiente Dorada por hacer de todo lo que ha hecho, porque han manejado tantos proyectos, inclusive han inventado hermosas historias. Recuerdo por ahí de una mariposa, ¿no? Platícame eso un poquito, porque está bien curioso esta obra que hicieron de Shimán, algo así, ¿no? Ándale. Se llama y significa mariposa nocturna en maya. Uh-huh. La historia es de que es la mariposa que todos vemos en las casas a veces en la noche, es una mariposa oscura. Ajá. Que siempre hacemos. Y la historia se basa en que la mariposa se pregunta a ella y le pregunta a la vida por qué ella es negra y no es de color como las todas mariposas, es de colores brillantes y hermosos. Ella se lo pregunta y no entiende el por qué. En el transcurso de la historia, la mariposa entiende. Ajá. Que las mariposas de colores son hermosas de día, claro. Pero de noche no existen, nadie las ve. Y es para eso que ella nació también, porque también la noche necesitaba una mariposa. Entonces es cuando descubre la importancia de ser una mariposa nocturna. Esa es la historia que se maneja en Shimala. Y una cosa maravillosa, cuando lo presentaron hace unos meses aquí en el Teatro Llave, que tuvieron una muestra, maravilloso, yo quedé encantado, de verdad, con toda la... Sí, de verdad, todos los elementos visuales, de verdad que hay mucha admiración, Chucho, tú lo sabes. Y solo viste un pedacito, porque solo fueron 40 minutos, realmente el espectáculo dura una hora. Ajá. Te faltó ver algunas cosas de esa obra. Sí. Pero esperemos que en un futuro la podamos presentar completa para que tú y tu público nos acompañen y vean todo lo que pasa en Ismahana. Claro que sí, Jesús. Dime, aparte de la presentación que van a tener ahorita el 2 de noviembre, ahí en Río Blanco, ¿tienen alguna otra ya calendarizada, Jesús? Sí, de hecho nos presentamos el día 2 en el Martín Torres de Río Blanco. El día 3 nos presentamos en el parque, aquí también en el centro de Río Blanco, nos invitaron. Ajá. Con el espectáculo de la Catrina, que es folclore mexicano mezclado con nuestras tradiciones. Claro. Y tenemos también algunas fechas ya para otros lugares, invitaciones para Oaxaca, invitaciones para San Luis. Entonces, sí hay algunos proyectos por ahí todavía. Ok, pues vamos a estar en sintonía con ustedes a través de su Facebook, que lo pueden encontrar como Compañía Serpiente Dorada, tengo entendido, ¿verdad? Sí, Compañía Serpiente Dorada. Por ahí la gente se puede contactar y pues ver de una otra manera todos los eventos que van a estar realizando. Y también pues por ahí he checado que tienen algunos videos, fotografías de estas presentaciones maravillosas que ustedes hacen. Jesús, pues estaremos por ahí acompañándolos el día 2, primeramente Dios. Sí. Yo voy a estar ahí, quiero estar en primera fila. Ojalá, de verdad. Quiero estar en primera fila en este show que realmente siento que va a estar espectacular, como todo lo que hacen de Hansel y Gretel. Aparte que es un cuento que me gusta, ya lo vi en películas, seguramente ustedes también conocen la película, el film, y bueno, pues qué mejor ver esta parte de ustedes, las adaptaciones que le hacen, y que realmente, pues acá ya se maneja realmente como baile, como arte, como todo un escenario espectacular. Estaremos por ahí, Jesús, en sintonía con todos ustedes. Y pues te agradezco muchísimo el espacio que nos das, el tiempo de estar en entrevista aquí en Estrella La Casa del Talento. Hermano, te mando un fuerte abrazo y que siga esa energía tan maravillosa de poder seguir fuertemente con esto que se llama cultura. Ok, muchas gracias por la invitación y por estar aquí en sintonía con tu público. Me da mucho gusto. Tú sabías que, como lo dijiste, esta entrevista estaba ya agendada, pero no voy a realizar, pero pues aquí estamos. Y ya sabes, te esperamos, igual un fuerte abrazo y pues pero no vayas a faltar, y que el público que nos escucha también, los esperamos el día 2. Perfecto. Jesús, muy buenas tardes, salúdame a todos los chicos pertenecientes a esta compañía, tengo el gusto de conocer a varios. Un fuerte abrazo para todos y que Dios me los bendiga y que sigan pues cosechando muchos frutos y muchos éxitos. Ok, igualmente, muchas gracias. Ok, Jesús, gracias a ti. Bueno, vamos a un pequeño bloque musical, ¿les parece? Y pues por ahí mandamos saludos a la gente que está conectada con todos nosotros. Recuerden que esto es Estrellas, la Casa del Talento, a través de la frecuencia correcta en www.lavrevista.com. Regresamos en un momento. ¿Sabías que Avon Cosmetics es la compañía más importante a nivel internacional en la industria cosmética? Esto debido a que ya posee 126 años dentro del mercado. Avon trabaja junto a reconocidos científicos de todo el mundo y la calidad de nuestros productos es un factor primordial para la empresa de la mujer. Sé tu propio jefe, sé mejor mujer Avon, segura de ti misma. No lo dudes más, sé representante Avon. Comunícate al teléfono 724-8280, al correo electrónico avon.com y síguenos por facebook.com/avon.mx. ¿Trabajas toda la semana? ¿No te da tiempo de estudiar? ¿Y solo tienes libre los fines de semana? Únete a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Te invitamos a cursar las licenciaturas en Medios de la Información, Publicidad, Diseño Gráfico. ¡No busques más! UPAP es tu oportunidad. Estamos ubicados frente a la Alameda de Orizaba. Para más información, contáctanos a los teléfonos 044-272-132-0024 y 15-134-28. O síguenos en Facebook, Licenciatura en Medios de la Información. UPAP, esencia y expresión de la cultura. Choice. I let you push me past the breaking point. invitamos a que escuches el podcast semanal a través del micrositio de estrellas www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. De regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Estamos ya casi por terminar, siendo 7:39. Bueno, todavía nos faltan 21 minutos. Y quiero mandarle saludos a toda la gente que está conectada. Déjenme decirles que estoy disfrutando de un rico helado de McDonald's que me trajo por aquí un buen amigo, Hugo, que está con nosotros. Dice que también tiene muy buena voz. Ya lo invitaremos un miércoles que traiga sus pistas para ver qué tal. A ver qué tal canta las rancheras. Nuestro buen amigo Hugo. Así es. Por ahí le mando saludos a Xochitl Sierra, que es mi hermanita que está por ahí. A Jesús, que estuvimos ahorita entrevistándolo. Y a toda la gente que esté por ahí todavía conectada con nosotros. Les mandamos muchísimos saludos. Así es. Vamos a seguir con algunas noticias más. De hecho, por ahí tenemos teníamos lo que es las 10 rolas pop de la semana. Entendido, ¿verdad? Bueno, con todavía no las tenemos. Bueno, vamos a platicar otras notas y vamos a tener que finalizar ahorita con las 10 rolas pop de la semana, que pues sabemos que tenemos este conteo que es muy importante porque pues son las canciones que más se destacan semanalmente en todo lo que es la radio mexicana. Así es. Y bueno, hablando de noticias del espectáculo, déjenme decirles qué tengo por aquí. Déjenme ver, ya ando perdiendo las páginas. Tengo una nota. Y bueno, para todos los seguidores de Wisin y Yandel, pues de hecho ya se había por ahí rumorado, existe el rumor de que este pues dueto reggaetonero está por finalizar pues esta mancuerna que han estado trabajando como artistas pues originarios de lo que es esta nación puertorriqueña. Y bueno, pues después de haberse dado a conocer gracias al famoso este dueto que estamos pues mencionando, Yandel retoma. De hecho, ya como tal el dueto ya terminó su vida musical, y Yandel, bueno, retoma su carrera en solitario y presenta lo que es el video musical del tema Hasta Abajo, primer sencillo oficial de su disco como solista, que llevará por título De Líder a Leyenda, ¿cómo la ven? Y que saldrá a la venta el próximo 5 de noviembre. El clip estuvo a cargo de Carlos Pérez y fue filmado en un desierto de California. Recordemos que hace una década Yandel lanzó su primer disco en solitario, el cual no tuvo mucho éxito, por lo que se unió a Wisin para iniciar el proyecto que ahora pone en segunda opción. Pues esperamos que a este joven cantante reggaetonero pues le vaya muy bien como solista. Sabemos que muchas veces como inician con un gran boom siendo una agrupación, y bueno, pues cuando ya se lanzan como solistas realmente no la hacen, y ojalá pues este cantante realmente tenga pues mucha suerte para poderse consolidar y consagrar. Esto es su primer sencillo y queremos que lo escuchen un fragmento, por supuesto, aquí en Estrella, la casa del Thank you. ya escucharon este pequeño fragmento de lo nuevo de Yandel, ahora como solista. Y reiteramos, pues le deseamos muchísimo éxito, que le vaya excelente en la industria musical, pues ya nada más él solo. Así es, también por aquí tenemos otra nota interesante donde habla que Britney Spears se convierte en Britney Witch. ¿Cómo la ven? La nota dice así: durante su última visita por Londres, Britney Spears realizó un pequeño sketch para celebrar las próximas fiestas de Halloween junto a Nick Grimch del programa BBC Radio One. En el clip, con duración de más de un minuto y medio, la princesa del pop saca su lado más divertido y recita la parte hablada de Thriller, uno de los más grandes éxitos radiales de Michael Jackson. Aquí te dejamos pues un fragmento de este audio, a ver cómo lo escuchan ustedes, donde pues Britney Spears tratando de imitar esta canción que hizo éxito Michael Jackson. Halloween is near the end. The scariest time of the year. Kids rocks, Britney Spears. From pop princess, Britney Spears. It's Britney Witch. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl and search for blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell. They rot inside a corpse's shell. It's pretty rich. The foul strength is in the air, the funk of 40,000 years. And grisly ghouls from every tomb. Yes, it's one sloppy Giuseppe. Don't you want pepperoni? Pepperoni. Yeah, pepperoni, yeah. Closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Bueno, ese es un pequeño fragmento de este audio que tuvo la participación especial de Britney Spears, denominado It's Britney Witch, una cosa muy chusca. Es un video que ojalá lo puedan ver, por ahí lo pueden encontrar a través de la red social YouTube. Y bueno, pues eso es lo más nuevo que podemos hablar de la princesa del pop, Britney Spears. Y entre otras las noticias interesantes que tenemos es que, bueno, una de las cantantes también muy polémicas, pero bastante talentosas de Estados Unidos, es Pink, que estrena un video musical, continuando con lo que es su promoción actual del sexto álbum. Pink estrenó el video musical del tema Heart, We Hold Me Heart, quinto sencillo oficial de su reciente producción discográfica. El clip en vivo funge también como el single promocional del DVD que lanzará la cantante de su último tour, el cual fue grabado en Australia, así como la ven. Pues bueno, para los que no conozcan este nuevo sencillo de Pink, vamos a ponerles este pequeño fragmento. Nos interesa mucho que conozcan esta propuesta musical de Pink. Pues eso es lo más nuevo de Pink, una canción extremadamente muy alternativa, pero muy característico que siempre escuchamos de esta cantante polémica, con influencias pop, rock. Así es, ella es Pink, Y bueno, dentro de otras noticias que tenemos por aquí, les déjenme decirles que Eminem y Rihanna hacen otro dueto. Y bueno, pues tal parece que en esta nota nos dice así, que Eminem quedó maravillado con la participación de Rihanna en el tema Love the Way You Lie hace algunos años, que decidió colaborar nuevamente con ella en la canción de Monster, cuyo audio ya se ha dado a conocer, recibiendo excelentes críticas por parte de los fanáticos de ambas partes. Este tema será incluido en el próximo disco del rapero, que llevará por título The Marshall Mathers, la secuela del disco que colocara en la cima del éxito a Eminem en el año 2000. Así como lo ven, pues bueno, un dueto que les funcionó bastante bien hace algunos años, pues vuelven a retomarlo. Digo, bueno, si también le funcionó, hablando por ejemplo de algo actual, de Pitbull y esta chica puertorriqueña, que se me fue el nombre, Jennifer López, que ya han hecho varios duetos, bueno, ¿por qué no Eminem y Rihanna hacer lo mismo después, en este caso después de varios años? Entonces, auguran que la canción está bastante padre por todos los fans, y pues queremos que ustedes, por ser parte de Estrella es la Casa del Talento, pues juzguen. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta nueva canción que se llama The Monster, con por supuesto a dueto con Rihanna. Esto es Eminem. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of the newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. The water my kid can't even chew. The water in both ways, fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I'm loosey. But it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee. A Bruce Lee, abused ink. Used it as a tool when I blew steam. Hit the lottery, move weak. But with what I gave up, begin to spit a seed. It's like winning. I'm lying cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo as kooky as kooky. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the monster. Bueno, pues esto es lo más nuevo de Eminem, por supuesto, a dueto con Rihanna, esta norteamericana, que es del gusto de muchos actualmente en la industria pop norteamericana. Así es. Y bueno, tengo otra noticia más que darles, donde Katy Perry critica de las cantantes que se desnudan. ¿Cómo la ven? Katy Perry critica que las cantantes se desnuden. La popstar que disparaba nata por andar por ahí mostrando algunas de sus partes en algunos videos anteriores, ahora se retracta y dice que pues ya está un poquito grande para estar mostrando. Como Festival del Humor Internacional, la humorista Katy Perry nos ha hecho reír con sus últimas declaraciones promocionando su disco Prince. Sí, esta humorista también parece que canta y lanza canciones que polifacética. Dice la mujer que salía completamente desnuda en la portada de su anterior disco. Actualmente, todas las mujeres en el pop se están desnudando. Es decir, yo también me he desnudado, pero no siento la necesidad de hacerlo, siempre para acaparar la atención. También comenta, no estoy pensando en nadie en particular. En todas, quiero decir, todas esas están desnudas, guárdatelo, sé lo que tienes, yo también lo tengo. Bueno, se le ha criticado mucho estas declaraciones que da Katy Perry, porque bueno, pues actualmente ella quiere manejarse en una imagen quizá más seria, más formal, donde ya no quiere demostrar que es artista por su imagen, sino artista porque realmente tiene talento. Y bueno, pues ahorita actualmente sabemos que ha sido una controversia ver a Miley Cyrus tanto en videos como en presentaciones, pues enseñando realmente de más. Así que pues no sería nada raro ver en unos años a Miley Cyrus pues teniendo la misma ideología que ahora Ferry pues está manejando en su vida. Así es de las noticias que tenemos actualmente. Y por ahí, bueno, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Quiero mandarle saludos a nuestro alumno Ricardo de la carrera de diseño gráfico que está conectado con nosotros. Ricardo, te mandamos muchísimos saludos. Por ahí también está con nosotros la maestra Luz, a la cual le mando un fuerte beso y un abrazote, maestra. Gracias por estar con sintonía con nosotros. Por ahí también a nuestro amigo Eric, a Reina Antonia también está con nosotros. Y bueno, pues a toda la gente bonita que hace posible que Estrella sea una realidad. Gracias. Vamos a un pequeño bloque musical, pero creo que mi amiga de los controles ya se me desapareció. Entonces, vamos a seguir por aquí escuchando. Quiero que escuchen este fragmento de lo más nuevo de Katy Perry. Es el sencillo actual que ella tiene. Y la verdad que está bastante innovador. Así que si no lo has escuchado, pues por supuesto, aquí en Estrella en la Casa del Talento, en exclusiva para todos ustedes, vamos a presentarlo. Esto que se llama Unconditional. Esperemos que les guste. Oh no, did I get too close? Oh, did I almost see what's really on the inside? Your insecurities, all the dirty laundry, never made me blink one time. Bueno, pues ya estuvimos por ahí escuchando lo más nuevo de Katy Perry. Y bueno, pues ahora sí tenemos que mandar a un bloque musical, porque ya estamos por despedirnos. De hecho, nada más nos queda este bloque y nos vamos a casita. ¿Les parece? Recuerden que están en sintonía en Estrella, la Casa del Talento. Tenemos este micrositio que es www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Y pues todos los miércoles, por supuesto, en sintonía en Estrellas a través de la frecuencia de bogalarevista.com en Boga Radio. Y pues mañana no te pierdas el programa, un programa de nuestra amiga de los controles, se llama Panda, si mal no recuerdo. Mañana Panda a partir de las 6:30, Panda a partir de las 6:30 con excelente música electrónica, música oriental, música de todo tipo. Y bueno, te la pasarás bastante excelente, porque realmente pues Karen hace todo un estudio de ver qué canciones son las mejores. Y bueno, pues, también está para complacerte a partir de las 6:30 de la tarde con esta estación Panda, que te llenará todos tus sentidos. Y los fines de semana, creo que es domingo o sábado. Sábado también está el programa de Guerra de Sexos a partir de las... A partir de las 3:30 de la tarde. No te lo puedes perder, porque realmente te la vas a pasar sensacional. Pues sobre todo, te vas a dar cuenta de lo que le puede molestar a una dama, a tu novia. Y qué mejor que en Guerra de Sexo puedas descubrir todos esos detalles de interés que a ti como joven pues te pueda afectar a tu pareja o pueda... seguramente te va a servir de mucha ilustración. Así es. Vamos a este bloque musical, regresamos para despedirnos. Recordarles que yo soy Carlos Sierra y están en sintonía aquí en Estrella, la Casa del Talento. Y bueno, dentro del bloque musical nos piden la canción La Maestra Luz, de esta canción de Ana Victoria,

Y bueno, pues vamos a hacer mención de este conteo a continuación. ¿Y qué les parece si escuchamos la entrada para que podamos dar inicio a estas grandes rolas? Este es el conteo de la música pop, las 10 rolas pop de la semana. Bueno, pues ya estamos ahora sí por iniciar el conteo. Vamos a empezar con lo que es la décima posición. Esta canción, que a mi parecer es una rola bastante buena, de Lady Gaga, es el primer sencillo de su nuevo disco denominado Art Pop. La canción se llama Applause. Y bueno, pues realmente es una letra, bueno, la letra que maneja la rola es realmente pues dirigida a su público, a sus fans, donde ella pues aplaude todo, precisamente todo este apoyo que le dan precisamente a esta cantante. Vamos a escuchar Aplausos unos segundos y esto es la décima posición. Listo para escuchar dónde se encuentra, quién se encuentra en la novena posición y esta hermosa balada que pertenece a Leonel García, ex Sin Bandera, a dueto con las Hash. Esta rolita que se llama Te Voy a Perder es una canción muy profunda, una cortavenas, y bueno, pues se encuentra eso en la novena posición. Por supuesto, aquí en el conteo de la música pop, en Esta es la Casa del Talento, Te Voy a Perder. Falta besarte más, acariciarte además. Hay promesas de esas que hay que cumplir. No te puedes ir. Rompecabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan. Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor. No como yo. Te amo sin miedo, te amo cobarde. Te amo sin tiempo, te amo que arde, lo sé. La octava posición en este conteo de la música pop, y esto pertenece a esta gran banda musical que a mí me fascina. Realmente son espectaculares, son grandes cantantes y realmente tienen un corte musical muy diferente, muy distintivo. Hablo de los chicos pertenecientes al grupo Motel, con esta nueva melodía que acaban de sacar de su nueva producción discográfica. Eso se llama Esferas y está en octava posición. Voy fuera de control, viajando en espiral. Quiero encontrar tu cuerpo entre las sombras y esperar que me eleves y más, mucho más. Y es que no quiero. Bueno, una canción que ha sido todo un éxito ha sido realmente de mucho revuelo a nivel internacional. La ex Hannah Montana, ahora Miley Cyrus, como se denomina de manera artística, pues integra como parte de sus sencillos actuales esta canción realmente muy fuerte. Tiene un contenido en su letra desgarrador, se llama Wrecking Ball, y seguramente ya has visto el video porque se caracteriza por hacer algunos desnudos que la verdad, más que desnudos grotescos, realmente en esta ocasión se ve algo muy artístico. Así que vamos a escuchar un fragmento de Wrecking Ball de esta hermosa mujer llamada Miley Cyrus. Esto es la séptima posición. You high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned you, let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. Entramos con esta sexta posición y pertenece también a otra de las princesas de Disney, bueno, ex princesas Disney. Ella es Selena Gómez y pues regresa también a la música y regresó con mucha fuerza. Esta canción, que es el segundo sencillo de su actual producción discográfica, perdón, se denomina Slow Down. Y bueno, pues es una canción muy discotera, muy, muy fresca. Y verán a una Selena Gómez, bastante sensual en su videoclip. Vamos a escuchar un fragmento. Esta es la sexta posición, Selena Gómez. Hemos entrado a la quinta posición. Esto pertenece a una de las cantantes que realmente están sobresaliendo demasiado en todo el mundo. Estamos hablando de la hermosa Katy Perry, con su primer sencillo de su actual producción discográfica que se denomina Prince. Eso se llama Roar. Es la canción que la está llevando a la cima nuevamente, estando en primeros lugares en el conteo de los Billboards y por supuesto en el canal de YouTube. Pues yo creo que es la antecesora de Miley Cyrus, porque realmente está bastante arriba su canción, quedando muy por debajo canciones como Applause de Lady Gaga. Y pues vamos a disfrutar de esta canción de mucha fuerza, donde habla del sentido de la mujer, de esa mujer valiente que logra trascender a través de esa fuerza interior. Eso se llama Roar y pertenece a Katy Perry. Una canción hermosa, una baladita para disfrutar, por supuesto pensando en él, en aquel ser amado que quizás no está contigo, y pertenece a la autoría de Samo, que pertenecía a este grupo denominado Camila. Samo pues actualmente se está lanzando como solista, y esta canción pues ya está en los primeros lugares. Eso es la cuarta posición y esto se llama Sin Ti. Ya sé que tus mentiras fueron mi realidad. ¿Y a quién amar? pensabas era solo tu vanidad. Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus miedos. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti la vida duele menos. Sin ti camino por el cielo y así soy todo lo que quiero. Tengo un mundo tan perfecto sin ti. Sin ti. Bueno, pues ya estamos de regreso para escuchar esta qué bonita canción de Paty Cantú. Realmente se está consolidando como una de las principales exponentes de la música pop aquí en México. Realmente posee un gran talento, es una excelente cantautora. Y esta canción se llama Manual y sé que te va a encantar. Está en la tercera posición. No me puedo esperar como un suspiro. Solo te puedo imaginar ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Regreso para comentarles que de esta manera terminamos el programa de Ceres, la Casa del Talento. Hoy 30 de octubre, a un día de ser noche de Halloween, que sabemos que no es una, que no es parte de nuestra cultura, pero pues muchos de los jóvenes les encanta esta onda de vestirse de su personaje favorito, de brujos, calaveras, muertos. Bueno, bastante interesante. Así que nos despedimos de esta manera para darles a conocer cuáles son las dos canciones que están en el primer lugar. La primera canción, el primer lugar, esta baladita que se llama El Alma en Pie, pertenece a Yair, a dueto con Yuridia. Y bueno, pues de esa manera les digo hasta pronto. Nos vemos el siguiente miércoles con muchas sorpresas. Dios me los bendiga y por supuesto recuerden que disfruten de estas hermosas fiestas mexicanas. El Día de Muertos, que es totalmente pues, una forma de poder disfrutar con la familia y recordar a ellas, a aquellas personas que se fueron de nosotros. Por supuesto, recuerden también decirle a la vida gracias de todo lo que hagan. Y pues yo por eso les agradezco el que hayan estado acompañándome de 6 a 8 de la noche en este programa que se llama Estrella, la Casa del Talento. Me despido, muy buenas noches, y los dejo con esta canción que se llama El Alma en Pie, de Yair y Yuridia. Muy buenas noches, hasta el siguiente miércoles. Yuridia. Noches en mi cama pronuncié tu nombre. Entre estas cuatro paredes de mi habitación, cuántas horas he esperado tu llamada ausente, o tu voz arrepentida en el contestador. Cuántas palabras calladas cuando entré tus brazos. Los míos regalaron besos sin contemplación. Cuántas tardes nos comíamos a besos. Cuántas, tantas como días hace que te fuiste, amor. No hay que mirar atrás.